entre los nacidos de mujer, nadie ha sido mayor que Juan el Bautista. Llegó el cumpleaños de Herodes y celebró un gran banquete, invitando a muchos personajes importantes. Y al final del banquete entró la hija de Herodías y bailó en presencia de todos, de forma que agradó mucho a los invitados y principalmente al propio Herodes. Entonces el rey juró a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió fuera y preguntó a su madre: «¿Qué le pediré?». La adúltera, que vio la ocasión de conseguir al rey lo que tanto ansiaba, le contestó: «Pídele la cabeza de Juan el Bautista». La muchacha entró de nuevo y enseguida dijo al rey: «Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». Entonces se dio cuenta el rey de su error y se puso muy triste, porque temía matar al Bautista, pero a causa del juramento no quiso desairarla y, llamando a su guardia personal, ordenó que fuesen a la cárcel, lo decapitasen y le entregaran a la muchacha la cabeza de Juan en la forma que ella lo había solicitado. «Juan Bautista, pídele a Jesús que nos envíe muchos profetas y santos como tú». ...24 de junio... San Juan Bautista, nacimiento. Hasta que San Juan Bautista no fue bautizado, su padre Zacarías no volvió a hablar. No habló, no hasta que nació su hijo, sino hasta que le puso por nombre el nombre que el ángel de Dios le dijo: Juan. Y así demuestra y muestra la historia que hasta que uno no cumple con los designios de Dios, estás mudo, estás castigado por tu incredulidad. Si en tu vida hay una serie de sucesos que parece que Dios te castiga, puede que hayas hecho como Zacarías y no hayas creído que eres para Dios, su amado hijo, elegido para propagar al mundo el Evangelio y servir con amor a tus hermanos pequeños en la fe de Cristo Rey. ¿No eres bautizado? Pues, ¿por qué dudas de que debes propagar el Evangelio? Esa es tu misión. Misión santa para todos los bautizados. San Juan Bautista cumplió con su misión y, misionando, bautizaba, y muchos creían en Dios por su palabra. San Juan Bautista, qué gran santo, porque fue fiel a lo que Dios esperaba de él.